sí, sí. Los trabajos y mudarse y salir solo, qué sé yo. Pero bueno, muy bueno. De hecho, uno de los chicos, bueno, como el que ahora está volviendo soy yo, pero. Aquí comienza No Class, la locura de cada viernes con Araya, Bracatín Sutil, mucho más que meterme da. Aquí comienza No Class, la locura de cada viernes con Araya, Bracatín Sutil, mucho más que meterme da. Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de No Class. Emisión número 355. 355. Sí, señor, sí, señor. Busque, busque a ver. La música, señor. La música. 355, la música, en la quiniela tradicional. En la quiniela no clasera, ¿qué podría ser? No existe. ¿Cómo no existe? Sí, siempre existe. ¿Qué pasa con Bueno, emisión número 355, acá me cruzan cosas por adelante. Hacemos este programa desde hace no sé cuánto tiempo, no sé. Ahora ¿sabes qué, Gonza? Diga. Hemos descubierto que hace más años. Hace un año más. Sí, hace 9 años, décima temporada de No Class. Ocho meses, 7 días y déjense echar las pelotas. Bueno, con un impas de 2 años y monedita. Bueno, hacemos este programa, señor Claudio Salancati, con una sola T, el señor. Claudio Brancati, con una sola. Te estoy acelerado y no sé sí, por qué. Sí, sí, sí. Señor Gonzalo, ¿usted cómo anda? Gonzalo, buenas noches, Willy, querido. ¿Qué tal tanto tiempo? Digo, acá estamos. Pero dentro de un rato nos vamos a la mierda, ¿vio? Bueno. Ya se quieren ir. Sí, todavía no se atrevieron de presentar. Y yo, Willy Araya, como todo el mundo sabe, la Greta del trío. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa. No vamos a hacer grandes elucubraciones, grandes disertaciones más que lucubraciones sobre el señor Ozzy Osbourne. Ya se habló mucho, se escribió mucho y ya todos sabemos el desenlace de esa historia que empezó hace ¿cuánto? ¿Hace 2 semanas atrás? Sí, dos o tres fines de semana atrás. Sí. Bueno, hoy nos va a acompañar, a ver qué está sonando de fondo, a ver. No, apareció Lemmy nuevamente. Ese no nos acompaña. Después veremos. Bueno, ¿te quieren decir algo? Díganlo. Sí, quiero presentar acá el intruso que tengo a mi derecha. Sí, preséntese usted. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Juan Sebastián Asensio y bueno, hoy he sido invitado a esta mesa de honorables caballeros. Opa. A participar del programa y bueno, veremos si en emisiones siguientes seguiremos participando. La verdad que es un honor estar acá, volver a la radio, compartir con ustedes este espacio, este momento y este programa en particular. Bueno, bien. Tiene chamuyo, ¿eh? Sí. Tiene mejor labia que nosotros. Sí, me parece lo va a hacer él y nos vamos los tres. Yo me voy a la mierda, me voy ya. Me voy con ustedes, me parece. No me dejen solo. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí está. Señor Ozzy Osbourne, del álbum Speak of the Devil, disco que lo puedes encontrar en 2 versiones. En Estados Unidos se llamó Speak of the Devil y en Reino Unido se llamó Torque. Claro, que es lo mismo. Chock of the Devil. Es lo mismo. Esto está grabado en vivo en el Ritz. No recuerdo el año. El disco anda por ahí. Y bueno, y lo acompaña Brad Gillis. Lo acompaña Tommy Aldridge y Rudy Sarzón bajo. ¿No es del 80 más o menos, por ahí? Sí, de la época que salió con Dio, Heaven and Hell. No. Es contemporaneísimo. O sea, salió... ¿A Live Evil? A Live Evil, exactamente. Ah, es posterior, entonces. Exactamente. Es posterior, entonces debe ser 82, por ahí. Es un disco que en su totalidad tiene temas de Black Sabbath. No tiene temas de Blizzard of Oz. No sé si existía Diario de un Loco Poeta. No, sí, claro. Ya había muerto Randy. Por eso estaba Brad Gillis. Claro. Bien. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar comienzo al programa del día de la fecha. No sé cómo empieza, no sé cómo pasa. Ah, no, espere, redes sociales. Redes sociales, bueno, nos pueden ubicar tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, como No Class Metal Radio. ¿Y usted cómo hace para llegar ahí? Y abre Instagram, abre la app de Facebook, usted agarra... ¡Ah! La esa es la palabra mágica. La estaba guardando para después. Esa para, es la palabra para la siguiente mágica. Red social estaba guardando. ¡Agarra! Bueno, ¿y cuál otras más hay? Cuéntame, tienen Gonza, el cuéntame. Canal de WhatsApp... Ah, en sí, donde también. Usted agarra. Ahí agarra bien fuerte. Y va a la linda ventanita esa que dice novedades. Pone en explorar canales, escribe No Class Metal Radio y ahí aparecemos. Y si no, también estamos en X, alias Twitter. Ah, sí señor, claro, claro. Que ahí tenemos un guión de por medio. Un guión bajo, sí. Por allá anda. Que es No Class-Radio. Radio, Metal Radio. Bueno, busquen. Algo así. Ponen No Class y ahí aparecemos. Sí. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? Sí. Sí, nos pueden ver por Twitch, que es twitch.tv/mixtaperadioar. El día que lo saquen de ahí estamos en el horno. No, yo no estaba mirando eso. Estaba mirando el número de teléfono. Que bien. Lo que iba a decir siguiente es que nos pueden mandar mensajitos, los cuales serán leídos a lo largo del programa, al 11 27 95 86 00. Muy bien, che, mande mensaje, déjense echar las pelotas. Y si quiere volver a escuchar el programa, ¿cómo hace? Usted agarra también. Y entra a archive.org y busca también No Class Metal Radio, que ahí tiene todos los programas de esta nueva temporada. ¿Y la repetición? La repetición los días martes de 16 a 18 horas. Por Mixtape Radio. Exactamente. ¿Y si quiere escuchar programas viejos? ¿Cómo hace? Cuénteme. Nos busca en Mixcloud como No Class Metal Radio. Y ahí escucha todos los programas viejos, toda ahí la sarta de barbaridades que ahí hemos tiene hecho. 8 de los 9 años de No Class, más o claro, menos. Claro, claro, claro que sí. Claro. Hasta que Mixcloud se puso la gorra y empezó y dijo, a poné plata si querés. En realidad hay dos Mixcloud de No Class. Sí. Hay dos. En realidad es uno de No Class, el otro tiene otro nombre. Claro. Que también son los primeros programas. Aquellos programas de una hora, ¿recuerda? Sí. Están los primeros 100 ahí. Y bueno, y hoy nos opera técnicamente. Preséntese, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, es como andan acá Silvio Lorne. ¿Cómo estás? ¿Bien? Corriendo. Todos corrimos hoy, no sé por qué, un día corredor fue hoy. Fucking día. Y un agradecimiento muy especial a mi amiga Alejandra Barrientos, que nos ha invitado. El miércoles que pasó, hemos estado con Claudio en su programa Esquilación 2 por Matanza Net. Hemos compartido el programa con ella, su programa, y fue muy divertido. Lo hemos pasado muy bien. Sí, ¿no? La pasamos muy bien, se pasó enseguida. Y próximamente tendrá que venir nuevamente de invitada acá y nosotros volveremos a ir allá. Claro, es divertido. Bueno, dicho toda esta sarta, yo me voy a la mierda, ustedes sepan entender. Usted siempre se quiere tomar el palenque. Quiere ir a la mierda. Se quiere tomar el palenque. ¿Qué está? Snowblind. Qué grande, temazo. Qué grande el gol. ¿Qué lo parió? No terminamos de decir unas palabras el otro día de la despedida de Black Sabbath y arrancamos ahora con Ozzy. ¿Eh? ¿Estuvieron hablando de despedida de Black Sabbath? Y sí. Mufas. Lo mufiaron. Mufetas. El martes tuve que dar vuelta a todo el programa. No, ahí bueno, qué sé yo. A último momento tuve que dar vuelta la última media hora del programa prácticamente. Ya tenía todo armado, todo subido, tuve que borrar temas, poner otros temas. ¿Por qué no hicimos hoy una cosa así? Porque ya pasaron varios días y porque Osi siempre estuvo presente en nuestro programa. Exactamente. Sí, entonces no es que vamos a quemarnos escuchando Osi Osbourne hoy, porque trascendió esta fucking vida hace unos días atrás. Lo escuchamos, lo pasamos y lo pasaremos siempre. Es así. Bueno, dicho todo esto, ¿me olvidé de algo? No. Creo que no. No, bueno, si me olvidé de algo después me acordaré. Nos quedan hora y media de programa, hora 40 de programa. No sé. ¿Vamos a arrancar con la música? ¿Hay mensajes? Vamos a arrancar. No, todavía. Manden mensaje, manga de caretas, dele. Arranquemos con la música, ¿cómo arrancamos? Bueno, ¿cómo arrancamos? Creo que hay un separador. Espere que lo encuentre. No es fácil. ¿Qué querés? El 4, subí. Pero No Class. Ahí está, No Class. Bueno. Pasó así el separador y bueno. Ah, no lo encontramos el separador. No hubo separador. Eso fue Gonza. No, pero yo había dicho para poner otro. Ahí bueno, le tiré otro, pero bueno, ya está. Ya pasó. No importa. No pasa nada. Por más que dijimos que no vamos a hablar de Osi, yo tengo dos temitas con participación de él. Me parece perfecto. El primero que vamos a escuchar es de Post Malone, quien hizo el tema Take What You Want junto a Ozzy Osbourne y Travis Scott en el 2019 para el álbum Hollywood Bleeding. Cuénteme, ¿qué es una banda o es un solista? Es... Lo maté. Después Claudio sí, se queja, ¿viste? Sí, porque... A ver, es una cosa no lo conozco, rara. Yo, que hace, no, yo tampoco, yo nunca le presté atención. Un trapero sí, yankee. Por eso mismo nunca le presté atención, okay. Pero me llamó la atención este tema. De ese género trap, no sé, que ahora se llama trap, que viene siendo como lo que... Le voy a decir la definición de ello, ¿no? No la mía, porque sería bastante lastimoso. Es lo que sería la música urbana. Sí, no, pero no es un... con, sí, está el, bien, con el, está bien. La definición de ellos. Sí, la definición de ellos. Y con el rap, ¿sí? Con el freestyle y el rap. Eso es para los yankees. Que la definición urbana, la definición de acá es eso, los traperos. Yankees go home. ¿Sí? Para otros boludos de acá dicen somos el nuevo rock. Va, por. Otros boludos de acá dicen eso, es verdad. Es verdad. Por favor, fuck así off. Que, bueno. Vamos a escuchar esta colaboración que combina un poco de rock clásico con rap melódico y hip hop moderno. Una cosa rara que me pareció muy raro. Sería un Daniel De Vita de acá, sería si una usted, cosa así. Pero Daniel De Vita no hace rap. Yacimel. Hace trap. Sí, rapea. Vos lo escuchaste, yo te hice escuchar un tema. Sí, pero no me pareció trap. O sea, pura exclusiva. No, le trap. Pone melodía un poco a lo que habla. A lo que habla le pone melodía. Es un capo. Dele. En fin, vamos con Take What You Want. Ya me hiciste olvidar de tanto charlar de Post Malone. Post Malone junto con Ozzy Osbourne y Travis Scott. Walked into your venom was lethal. I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to break. Held me under, hoping I would drown like a plague. I was racing away, trying to find my way out, find my way out. And then finally came the day I stopped giving my heart away. For heaven's sake, my bones will break. But you never own my soul. No, I feel you crumbling. drinks for the crew. I brought up 10 of this coupe, only made for two. They all ran through it, it ain't nothing left to do. I need some more reasons to live out this evening. I've been sipping forever, reaching, taking whatever. Hoping, thinking whenever you be back on road. Let's go our ways, whichever you say, how is however long as you know I'll never be alone. Blood on me, shawty on me, need it on sight. Crack it all back, give it that pain. All of my gang, shawty went back. Hola, soy Marcelo Roacio. Aguante No Class, carajo. Roacio, Dr. Rock, Roacio. Roacio era guitarrista, Dr. Rock. Bueno. Aguante, aguante No Class. Volvemos. A ver a Ozzy de fondo. A ver, ¿qué va a cantar ahora Ozzy? Bueno. Bueno, yo le cuento. Acá lo tengo, el Wikipedia nos salva las papas. Fue lanzado al mercado el 30 de noviembre de 1982. Vamos, Claudio. Así se dice. Y fue grabado, como bien dije yo, en el Ritz el 26 y 27 de septiembre de 1982. Y la formación es la que di, ¿eh? Y son todos temas de Black Sabbath, ya lo sabemos. Bueno, sí, porque seguimos? Era que lo que decía. Tenemos menos, ¿no? Un mensajito por Twitch que Cocaine. Dice: que dice, comienza el mejor programa de la noche. Sí. Sí. Saludos para Luchi. Ah, Luchi, sí. Aguante. Sí, siempre. Y bueno, como dije, estamos con participaciones del gran Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Y vamos a escuchar ahora a la banda Infectious Groups. Infectious Groups. Un supergrupo liderado por Mike Muir de Suicide and Tendencies. Sí, Robert Trujillo en el bajo. Sí, señor. Y con la colaboración de Ozzy Osbourne en este tema. El tema en cuestión se llama Therapy. Salió en el 91 y es una mezcla frenética entre funk, metal y un poco de humor ácido. Infecto, bro. Así que si les gusta la onda de Suicidal y les gusta el funk, sí, les va a encantar este tema. Sí. Vamos entonces con Infectious Group y su tema Therapy. Venga. My mind, the rugby, the doctor. Hola, soy Melina Marcielo, quería mandar un saludo para el programa No Class. Muchas gracias y sigan adelante. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, @ No Class, _radio. Nunca dejaremos de escuchar esta música. Bueno, ¿cómo sigue esto, Brancati? ¿Cómo sigue esto? Yo no te digo, a usted ya se lo dije varias veces, se lo voy a contar acá a Juan, que lo tengo, que él es novicio en este tema. Cuando vos no sabés para qué lado disparar, tenés que hacer así. ¡Mándame ese separador! ¿Por qué así? Qué feo lo suyo. Y te lo, me lo revolean por la cabeza siempre. Está bien, porque usted lo hace muy feo. Separador, por favor. Lo hago yo. Hoy y ahí siempre. Está. Trash till death. La semana pasada intenté emularte. Intenté. Espero que hoy esté para que nosotros dos podamos cantar como hacemos siempre. Obvio, espero obvio. Que esté ese separador. Bueno, vamos al bloque trayero. Vamos al bloque trayero. Déjenme ver la rutina, a ver. Porque capaz que los tengo invertido acá en el. Ah, abrimos. Muy bien. Vamos con dos bandas recontra trayeras. En el primer término vamos a escuchar a Rigor Mortis. Rigor Mortis es una banda estadounidense formada en el año 1983 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y dije estadounidense, obvio. Tienen 5 discos de estudio editados. Rigor Mortis es el álbum debut de la banda, lanzado en el año 1988 a través de Capitol Records. Mike Scassia, guitarrista, después tocó en Ministry, no sé si lo registran. Sí. Casey Orr en bajo y voz, Arden Harrison en batería y Bruce Corbett en voz. Bueno, este el bajista hace coro, se ve. Y Bruce Corbett en voz. Vamos a escuchar entonces a Rigor Mortis del álbum que lleva el mismo nombre que la banda, haciendo el tema Slow Death, muerte lenta. Looks like rigor mortis is setting in. We'll be right back. on the meat. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. God bless you all, decía Ozzy. Bueno, sigamos con el bloque trash del día de la fecha. Ahora vamos a escuchar, nos vamos de Estados Unidos, tomamos el avión y nos vamos a Alemania. Para ser exacto, nos vamos a Frankfurt del... ¿Qué mierda? Del Meno. Si tiene el pasaporte al día, va a ir. Sí, tengo el pasaporte al día. En cualquier momento me voy a la mierda. Tankard, vamos a escuchar, que es una banda... de trash metal, obvio, es ese bloque trashero, ¿qué mierda van a tocar? Fundada en 1982 en Frankfurt del Meno. Del Meno, ¿qué les pasa? Tiene editado 18 discos de estudio. Vamos a escuchar un tema del álbum que se llama A Girl Called Cerveza, o sea, una chica llamada Cerveza. Aguante, Tankard y su afición a la birra, señor. A Girl Called Cerveza. Ah, it's a fucking shame. Eso de afición a una adicción. Mina llamada birra. Una mina llamada Rabi, claro, birra. Un birrete, un birretín, señor. Un porroncito. No, usted tiene que decir así, sutil. A Girl Called Cerveza. Vale. ¡Bien! ¡Re homosexual, bien, señor! ¡Bien! Bien. Le va el, saliendo, ¿eh? Le es el 15º disco de estudio de la banda, editado el 27 de julio del año 2012. ¿Por dónde? Por Nuclear Blast Records, obvio. Toma clases con Charlie López. Charlie López, un bastardo. Andreas Gier, Jeremía en voz. Andy... estos son me metí en quilombo. Andy Gurhard en guitarra. Frank Thorward en bajo. Y Olaf Sess. En batería, otra vez, Sussel, en batería. Vamos a escuchar el tema, se llama Witch Hunt 2.0 Tankard. No! gente de No Clacks. Acá el cantante de Tren Loco, acá en Hard Rock Café. ¡Aguante Heavy Metal! Tenemos rock, tenemos historias, pero No Clacks. Fairwear Boots, señor. Señor, temazo. Aguante Black Sabbath, la puta siempre, madre, loco. Siempre. ¿Tenés mensaje? Che, manden mensaje, tengo, manga de tengo caretas. Tengo mensaje acá, mirá, que no puedo esperar este mensaje. Dele. Buenas noches, No Clacks. Buenas noches. Quiero agradecer a Brancat T. ¿A Brancat y? Con dos T me puso. Es con una sola. Es con una sola la puta madre. Por darme a conocerlos. Realmente un hallazgo de la hostia. Un capo. Abrazo a todos y vamos con el kunky violento que pasó sutil. Es funky. Bueno, le pifió con sí, abrazo del Zeppelin naranja. Zeppelin, aguante, Zeppelin, vamos. Vamos, querido. ¿Tiene más? Abrazo gigante. No, yo le pongo con una sola y dice, pero nunca le pego. Bueno, dele, ¿cómo seguimos? Dale, ¿cómo sigue esto? Yo me voy a fumar un cigarro, dele. Bueno, vaya. ¿Es legal lo que va a fumar? Sí, tabaco. ¿Seguro? Fucking tabaco, sí. Mire que después le hacen el control, ¿eh? Que me vengan a hacer un control. No me hagas... Mire, Jorge, con Patricia, con Pato. Espere. No, Willy, me tosa la cara. Ahí le tenés que contestar, no voy a caer en provocaciones. Exacto, sí. Porque ¿sabés que yo me olvido Jorge, que no está... Que no está... Pato. Que no está... ¿Cómo? Uy, me olvido el nombre. Paul. Paul, claro. Paul Triplex. Es una señorita la que nos opera. Entonces yo voy a empezar a decir barbaridad porque usted me nombra todas esas lacras. Usted se tiene que deconstruir. Deconstrúyame. El tema es el siguiente. Yo lo secuestré el martes a Paul. No. Y por eso no vino hoy. Lo dejé aturdido con el programa. Vos tuviste la culpa. Ah, cierto que Paul te operaba vos. Sí, el martes. ¿Qué día va tu programa? Metal Freaks sale los martes de 10 a 12 de la noche aquí mismo por el aire de Mixtape Radio. Enloqueciendo gente. Exactamente. ¿Y qué puede encontrarse en ese programa? Esa es la pregunta. Y de repente un programa te encontrás con todo el estudio lleno de Power Rangers. Otro programa te encontrás con que de repente tenemos un tiranosaurio Rex. Acá adentro. Acá adentro. Pará, ¿vivo? Acá adentro. ¿Vivo? ¿Vivo? Eso fue culpa de la gente de Frecuencia Metalera. ¿Riot? Sí. ¿Qué le pasa a Riot? Culpa de Riot y Norma. De repente tenía un tiranosaurio Rex acá en el estudio por culpa de ellos. Viste vos. No, acá pasan cosas. Tenga cuidado, no venga Jason Boris. Tenga cuidado. Pero bueno, fuera de eso van a escuchar rock, metal, punk y un poco de cultura pop y muchas boludeces. Y anime y de cultura todo, pop. ¿No? Esas cosas. Ah, eso es... Folklore, ¿no? Folklore, ¿no? Folk metal. No, folklore. Folk metal argentino, una chacarera metálica. Los Quillaguas y los Techeros. ¿Vieron que Pettinato? Ahí me empecé a delirar. Ya está. Ya arrancamos. ¿Vieron que Pettinato bardió al folclore y dijo... Que le da vergüenza. Bueno, y le saltaron los folclores. ¿Cuál es el problema si a Pettinato le da vergüenza al folclore? ¿Por qué le tienen que salir a delirar a los folcloristas? ¿Quién carajo son los folcloristas, amigo? Mi abuelo, te lo dice alguien que tuvo un abuelo, que tuvo un grupo de folclore. Tengo discos de mi abuelo, no es chamuyo. Y a mí también no me gusta el folclore. ¿Por qué me tiene que gustar el folclore, amigo? Dejen tranquilo, que cada uno opine lo que quiera, loco. Déjense hinchar las pelotas. Yo soy un profesor de danza folclórica y competí un montón de años bailando folclórica. Me parece bárbaro. Pero ¿por qué a todo el mundo le tiene que gustar? La primera banda de música que tuve, éramos dos metaleros y dos salteños haciendo folclore. Pero a ver, repito, me parece bárbaro. ¿Por qué nos tiene que gustar a todo el mundo? No, la esencia de la Argentina es el folclore. Déjense joder, muchachos. Sigan haciendo su música, déjense joder. No le den bola a lo que diga Pettinato, a lo que diga Willy Arayo, o a lo que diga Juan Garlopa, dele. No, Juan lo tengo al lado mío, Juan. Bueno, no, pero no se llama Garlopa. No sé. ¿Se llama Garlopa usted? No, de apellido no. Ah, no, menos mal. Si no era para usted. ¿Vio? Si no era para usted. Bueno, sigamos con el programa, por favor. Me fui al carajo. Sí, estamos con Metal Freaks los días martes. Martes. De 22 a 00 horas. Ahí está. Muy bien. Dos horitas. De 10 a 12. Muy bien. Pueden pasar cualquier cosa ese día. Sí. Sí. Literalmente cualquier cosa. Ni yo me espero todo lo que pasa. Porque no es nada armado. Y por si es freak, es freak. ¿Cómo va a ver un tiranosaurio? ¿Un boludo vestido de tiranosaurio había? No, un tiranosaurio de verdad. Vivo. La cosa fue así. Lo tenían Susana en la heladera, de ahí, de usted la heladera. Usted parece Susana Jiménez. Y vos preguntás cada cosa. Claro, es un tipo de... ¡No, puede ser un muñeco! con nadie. Un inflable. Usurpamos los últimos 20 minutos de programa a los chicos de Frecuencia, que estaban haciendo un acústico acá con la banda 916. Y después que se retiraron, el cantante de 916 tenía el disfraz de tiranosaurio inflable. Ay, y entró al estudio. Qué quemado, qué gente quemada. Esta vez no fue nada de mis compañeros, nada armado por mis compañeros. Fue algo que sucedió por suceder, pero no sucede cada cosa rara los martes. ¿Y por qué freak? Sí. Sí, lo freak es freak. Dale, sigamos con el programa. Vamos, Néstor, ¿me mandas ese separado, por favor? Tenemos rock, tenemos historia, pero no clase. Hay uno que dice novedades, ¿puede ser? Sí, sí, aquí espero, sentadito. Me dio toda mi tos así al aire. Ahora, en No Class, novedades. Bueno, traje varias novedades, Sutil también trajo varias novedades, así que vamos a darle un poco de movimiento a esto. Burning Witches, una banda suiza de heavy metal, ¿sí? Fundada por Romana Calcul, no sé, ¿sí? Tienen 5 discos, el último del 2023, se llamó The Dark Tower, son una banda de chicas, se presentaron hace muy poco acá en Uniclub, sí. Uniclub colmado, y bueno, las chicas nos presentan, la banda suiza nos presenta un adelanto de su nuevo disco, Inquisition, que va a salir el 22 de agosto de 2025 a través de Napalm Records. El tema que vamos a escuchar se llama High Priestess of the Night, ¿sí? Las altas sacerdotisas de la noche. Tal la traducción, ¿sí? Burning Witches. Altas sacerdotisas. ¿Sí? ¿Usted las vio? Altas sacerdotisas. ¿Usted las vio? ¿Usted las vio? ¿Las escuchá? Pasamos acá un tema el día del especial de las chicas. Sí. Que pasamos, pero yo pasamos. Es una re banda para ver. No vienen muy seguidos, pero. No vienen muy seguidos, pero dan tremendo show, sí, en el escenario. Sí, sí, sí. Tocaron por primera vez con Destruction hace un tiempo atrás y la segunda vez ahora como acto principal en Uniclub. Y la verdad que sí, es lindo, lindo show. Aparte rompen con el mito ese de que, bueno, ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero rompen con el mito ese de que la metalera o el metalero fisura. Todo lo contrario, son minas muy bien paradas, se nota que son profesionales y digamos tienen todo una producción puesta al servicio del show, así que la verdad que vale la pena invertir en ese espectáculo. La verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de las chicas entonces, High Priestess of the Night, ¿sí? Burning Witches. Have you seen the silhouettes up in the sky? Qué lindo, The Wizard. Temazo, temazo. Sí, son todos temas, olvidate. Este es un discazo también del Gordo. Discazo en vivo. Sonaba así las Burning Witches. Witches. Ahí está, las Burning Witches. ¿Qué me dice usted? The Wizard. El tema de Black Sabbath hecho acá por el gran Ozzy Osbourne. Ahí está, es ese, ¿no? Mire, si sabía meter la armónica y lo tocaba. Ah, qué lástima. Quedará para otra oportunidad. En cualquier momento la traigo y lo hago, ¿eh? Puede ser. Ponemos así a la gorra. Sí, no, pasamos un CBU y que nos manden platita, amigo. Estamos en condiciones de pasar el CBU, ya lo sabes, ¿eh? Así nos ayudan un poquito, dele. Eso, próximamente. Dele, vamos con esto. Mire, menos mal que lo tengo aquí al lado, porque usted va a recordar algún episodio de esto. Es más, usted participó de algún tema de esto que vamos a decir. Igual que yo también participé de esto. Diga nomás. Vamos a escuchar una banda que yo pensé que estaba desaparecida, que no existía nunca más. Boxley. No. Clawfinger. Clawfinger es una banda de rap metal, así se dice Wikipedia, ¿no? Son las definiciones que uno encuentra en Wikipedia. Dice, conocida por su agresividad en sus melodías y la carga política y antirracista de sus canciones. ¡Vamos, Clawfinger! Exactamente, eso fue lo que llamó la atención en su momento. Tuvieron sus 15 minutos de fama aquí en la Argentina, allá por los 90. Ajá. ¿Sí? Y casualmente ahora te voy a leer lo que dice, que acá lo reconoce. Dice, la banda recibió muchos premios, incluido 2 premios Grammy suecos en el 94, a la mejor banda de hard rock y al mejor video musical. Después de eso se metieron en estudio para grabar su segundo álbum, Use Your Brain, y luego de eso continuaron de gira, sobre todo participando en el Monsters of Rock Festival con Ozzy Osbourne en Brasil, Argentina y Chile en el 95, junto a Paradise Lost, Megadeth, Faith No More y Alice Cooper. Permítame, en la Argentina se desdobló, fueron dos días. Exacto, en uno cerró Alice Cooper y en el otro cerró Ozzy Osbourne. Y en ese de Ozzy Osbourne tocó Faith No More y tocó Paradise Lost. Exacto. Exactamente. Y en el anterior, yo fui al anterior, al que estaban estos muchachos, Clawfinger. Yo fui los dos días también, sí. Claro, por eso le decía, el de Clawfinger fue Clawfinger, Megadeth, Alice Cooper. Exactamente. Aquel recordada anécdota de que, no sé sabías. En caravana nos retirábamos de Ferro, muchos de nosotros. Terminó el tocor Megadeth y era imponente. Yo estaba en la platea alta de Ferro, así que tenía preferencia para ver el espectáculo ese. El espectáculo de la gente. Hasta que terminó, Megadeth hizo media vuelta. Puerta y se fue medio estadio. Nos íbamos todos. Literalmente. Nos íbamos todos caminando por Avellaneda, Avenida Avellaneda. Claro. Cortada, obviamente. Toda la gente retirándonos, pero no de mala onda, ¿no? Nos interesaba ver a Alice Cooper, evidentemente. Y el segundo día, que tocó, como muy bien dijiste, tocó Paradise, tocó Faith No More y Ozzy. Y cerró Ozzy. Y Ozzy, la formación la recuerdo así, pum. No me acuerdo el tecladista, pero en el bajo estuvo Geezer Butler, Dave Castronovo en batería, y un señor que se llamaba John Holmes, que no es el actor porno, en guitarra. No se llamaba John, pero Holmes seguro. Además se llama Sherlock. No. Epa. Y bueno, eso. Elemental, mi querido Juan. Eso. Elemental. Holmes. Mirá vos. En guitarra. No, la anécdota fue esa, ¿no? Que fue participaron este Monsters acá en Ferro, ¿fue? Sí, señor. En Ferro fue junto a esta. Sí, señor. Estos. ¿Sabe qué contó Ozzy hace un poco tiempo atrás? ¿Recuerdan que él se tiraba baldes de agua encima? Sí. ¿Saben por qué se tiraba baldes de agua encima? ¿Peque? Porque se meaba cantando. Le daban ganas de mear y no iba a ir al baño. Se meaba encima, entonces tiraba baldes de agua. Era un quemado hermoso. A mí me gustaba cuando amagaba, salía con el balde y amagaba que le iba a tirar a la gente, ¿viste? Y en realidad le tiraba papel picado. Bueno, sí. Claro. Bueno, en Ferro usó dos pistolas de plástico y le tiraba agua a la gente. Bueno, entonces vamos a escuchar a quién. Era Joe Holmes. Show. No era John. John Holmes era el actor porno de los 80. Tampoco era Holmes el cantante de Paradise Lost. No, tampoco. Bueno, dele, amigo. Clawfinger tiene 7 discos. Tiene 7 discos en su haber. El último es Life Will Kill You, del 2007. ¿sí? Y ahora firmaron con Perception, con el sello Perception, que es una división de Raining Phoenix Music, y nos dejan para escuchemos el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, que todavía no tiene ni fecha ni título de salida, ni fecha de salida ni título, ¿sí? Y que el tema que vamos a escuchar es una crítica abierta, le dedicaron una canción a pegarle palos a Donald Trump. ¡Me lo encantó! Literalmente, no, pero lo asesina, ¿eh? ¡Me encantó! De lo que menos lo trata, estuve leyendo la letra, lo que menos lo trata es de pito corto. Lo debe ser. Ah, sí, de pito corto es de lo que menos lo tratan, ¿eh? Es lo más suave, así te lo digo. El tema, Scum. Sí. Este es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina, gol. Gonza, me estabas diciendo, ¿quién era el tecladista de Ozzy? En ese Monster de Ferro del 95, Rick Wakeman no estuvo. No, Rick Wakeman no, el hijo. Adam. No estuvo. Por ende, quien acompañó esa noche con el teclado fue John Sinclair. Rick Wakeman fue el tecladista desconocido de Black Sabbath. ¿Ustedes lo sabían eso? Sí, sí, por cuestiones contractuales no podían. Por las compañías discográficas, claro. No salían los eran distintas compañías datazo, discográficas. No lo sabía, eso, sí. era el y no igual. Podían, no podían incluirlo en los álbumes. Claro. Entonces, aquel teclado, Johnny Blade y tantos otros teclados, ese señor Rick Wakeman, tecladista de Sábado y Sábado, en varios. Claro, tecladista de IES, un grosso. Sí, sí, sí, sí. Que tiene 7.423.232 discos de estudio, el tipo ese. Sí, es imposible tenerlos todos. Es imposible. Y ahora en las últimas giras y demás, es el hijo el que tomó la posta, el que estaba, era Adam Wakeman. Ah, mirá. El que estaba en su lugar. Mire usted, a mí se me había ocurrido para hoy y al final no lo hice. Por lo que ya comentamos al principio, lo terminó haciendo Gonza. Lo terminó haciendo Gonza. A mí se me había ocurrido poner un tema, casualmente, de Rick Wakeman, de Viaje al Centro de la Tierra 2, no el que el mítico aquel, no, el 2, porque grabó otro. Sí, con varios personajes históricos. Encima hay un tema que se llama Buried Alive y lo canta Ozzy. Ozzy, claro, sí, participa Ozzy. Se me había ocurrido, después dije, no voy a poner nada de Ozzy. Bueno, sigamos, ¿qué hacemos? ¿Tenés un mensaje? ¿Tenés un mensaje? Sí. A ver. Había dos mensajitos antes que reinicie el bueno, vivo. Yo tengo uno acá, ¿querés mientras arranca si querés vos ahí? Mirá, acá tengo uno que dice, buenas, saludos de San Luis. ¿Qué lo tiró? Dale, puntano. Abrazo, Juan, amigo querido, y a todos los barris que están escuchando. Aguante la música siempre, sí. La Chapita. Siempre. Gracias, Chapi, siempre. Por el saludo, por el aguante. Te mando un beso enorme. Debe estar haciendo frío en San Luis ahora. Salgo de parada del programa, saludo a los muchachos y me voy a juntar con los barris en la casa de Murphy, así que también les mando un abrazo grande a los chicos que están escuchando el programa, sintonizando Mixtape, así que, bueno, muchísimas gracias por el aguante. Los barris, al Murphy, mierda. Sí, sí, ¿qué sí, los barrios? Sí, sí. A comer un asadi. Es más, mañana tocan los barris. A comer un asadi. Mañana tocan los barris en Mamita, así que están todos invitados si quieren venir. En Mamita Bar, allá en... En Álvarez Tomás y Olleros. Gonzalo, bueno, ¿reiniciaste? Sí, reinicié. Muy bien. Teníamos, por un lado, saludos de Jorgelina. ¿Jorgelina Mar del Plata? ¡Ah, Jorgelina, amiga! Y por el otro lado, teníamos también saludito de Rodri, la Fosse. ¡Ah, Rodrigo, amigazo! Así que un abrazo grande para los dos. Total y absolutamente. Y esto seguirá de alguna forma que yo no tengo la más remota idea. Con un separador. Ahí va. Aquí, en No Class. ¡Ah! Con la voz hecha mierda y todo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar dos novedades. Ya veníamos escuchando novedades, yo traigo otras dos. En primer término vamos a escuchar a Helloween. No hace falta hablar mucho. Yo no voy a hablar mucho, no. De quiénes son, qué hacen y demás. Cuestión que el próximo 29 de agosto va a estar saliendo su álbum Giants and Monsters, el cual... Interesante. El cual el primer tema me dejó mucho. This is Tokyo. Sí, me dejó mucho. A mí me dejó muy gusto a muy poco. Sí. A mí me pareció una gaber total y absoluta. me dejó mucho por esperar algo mejor en los temas siguientes. Bueno, pero este es el Halloween segundo, siempre corte. Tiene, este es el segundo. Halloween siempre tiene esas cosas así, que tiene un disco muy bueno, el que le sigue medio flojo, después vuelve a sacar otro muy buen disco, vuelve a sacar otro disco flojo. Algo bien claro dijo Claudio la vez pasada que pasamos el primer corte. Ese tema lo habrá hecho ¿quién? ¿Quién lo habrá hecho? No sé quién, no me acuerdo. Inteligencia artificial. ¿Quién hace los temas más blandos? Más blandos de la banda, por así decirse. ¿Andy Deris? Sí, Deris es más popero. Sí. Deris es más popero. Lo que pasa es que esta es una encarnación donde no se entiende bien qué es lo que quisieron hacer y por qué están todos juntos ahora con Kai Hansen, con Mijael Kiske. De es nuevo, una deconstrucción. ¿Sabe? ¿Qué es lo que están haciendo todos juntos? ¿Qué hace cada uno? Es una banda deconstruida. Uno espera más y no termina nunca de arrancar. Espero que esto que nos va a presentar hoy arranque. Este tema nuevo que se llama Universe, Gravity for Hertz, está compuesto por Sacha. Claro. Así que dura unos... ¿Por quién está compuesto, perdón? Por Sacha Herzner. ¿Y quién cacho es ese? El otro guitarrista. El otro guitarrista. Ah, no tengo idea. Perdón, ¿eh? A Michael Waycott. Perdón, audiencia. Isaya, ¿no? ¿No está más Roland Grappau? No está más Roland. Espero que me saque el gusto agridulce del primer tema. Ya, de una te digo, dura 8 minutos el tema. Qué apuesta que tiene. Es una... Vamos a escuchar una versión reducida, por favor. Es una odisea cósmica con cambios de ritmo. Y la verdad que si sigo hablando, spoileo un poco el tema. No, bueno, y mándelo, mándelo. Vamos a escuchar Universe, Gravity for Hertz, Halloween. We'll be right back. Bueno, gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Claus y No Claus, y no bajen la guardia, loco. Bueno, así pasó los 8 minutos de Halloween, que pasaron rápido. No, sí. fue una eternidad total. Pasaron rápido. Total. Tengo un par de saluditos antes de continuar. ¡Tire, saluden, tire! La gente de Metales Brillantes. ¡Metales Brillantes! Saludos para la gente de No Class. Esa gente peligrosa. Nosotros. La ventaja de esa radio es que pueden pasar vinilos. Abrazo para Willy y Claudio, de parte de su colega Lucas. Ah, Lucas, dale. Le mando saludos a usted, así que a yo vos no, no te enganché, no es poco. Abrazo, loco. Tengo acá después un mensaje de Luchi. De que este mensaje te va a interesar a vos. A ver. Dice... ¿Para cuándo algo de metal progresivo? Me gusta eso. A mí no. No, diga ¿Qué sería metal progresivo? No diga Desárneme, no Gonza, querido. ¿Qué es metal progresivo? Camelot. Dream Theater, Camelot. Camelot. Y tira no. más para el power. Tira eso? Más para Tool. El power. Tool. ¿Tool? Ah, me encanta. Claro. ¿Cómo es que se llama la banda esta de acá? Infinity, no son amigos míos esos. No. Sé que no son amigos tuyos, míos tampoco. Pero que tienen. No lo voy a decir. Que tienen. Ay, se me fue el nombre. No. Mi cabeza lo está buscando así. Sí. El bajista, que todo el mundo se rasga la vestidura. Es un recontra bajista. El bajista. No me importa que sea si es o no un reverendo bajista. No, lo me puedo acordar lo el nombre. Respeto por veterano de Malvinas. Ah, no tenía Listo. Esa data. Todo mi respeto hacia él. Lo respeto por veterano de Malvinas. Todo no mi respeto hacia él. Me sale Rigor Morty, pero Rigor Morty lo escuchamos antes. Presto Vivace. Presto Vivace. Yo no le quería decir. No sabía. Eso, Marcelo Pérez Schneider. Marcelo Pérez Schneider. Todo eso sería metal progresivo. Exacto. Mm, sí. Iron algo... Maiden ahora. Lo estamos hablando fuera de Iron Maiden ahora es por más ellos se quieren disfrazar de eso. Esperá, algunas cosas de Opeth son bastante progresivas. Vos nombraste Mastodon afuera del aire, hay cosas de Mastodon también. Tesseract. También hay una banda que se llama Tiles también que es muy buena. Justo Luchi acaba de nombre también Tesseract. Hay muchas. Bueno, muchas. Tendrás que pasar. Dale, me gusta, me gusta el desafío. Tomo. Para mí, desafío. Yo progresivo. Usted me dice la palabra progresivo y yo pienso, no sé, King Crimson. Claro. Yes. Pero no. En Rush. It's not metal. Ah, sí, Rush ya hemos pasado bastante acá, Rush. Qué sé yo. Bueno, sigamos. Continuamos con la segunda novedad. Vamos a escuchar Second novedad. Vamos, la segunda que pongo yo. Bien. Vamos a escuchar ahora la banda Sabaton, que hace power metal bélico. No me gustan esos muchachos, me caen mal. Yo tengo un amor-odio. A mí también. Me caen mal. Yo tengo un amor-odio. Amo el que hagan toda la música contando historias bélicas, pero podrían informarse un poco más cuando van a hacer un tema. En especial si van a hacer un tema de las Malvinas. Son unas forras, sí sé. Ah, ¿hicieron un tema de Malvinas? Sí. Hicieron un tema de Malvinas, pero basándose en los textos ingleses. Ah. Por eso me caen muy mal. Y lo peor es que vinieron acá a la Argentina y tocaron ese tema. No. O sea, fue como el momento de Bruce Dickinson agitando la bandera. No me lo recuerde que me que agarró. Se paró todo. Eso fue, ese momento yo estuve ahí. Me agarró un ataque de hígado. En ese momento se empezó a chiflar todo, el chabón no entendía. Ese día estuvimos, creo que vos también estuviste, ¿no, Gonza, o no? No, chico todavía. Yo ese día creo que fue la primera y única vez. No está Polo y para que yo diga, yo era chico, nací en el 88. No, está bien. Creo que fue la primera y única vez en mi vida que escuché que una silbatina tapara una banda. Sí, eso fue terrible. Yo también no lo podía creer. Aparte a Maiden, que Maiden es como, no sé, casi. Y desde mi punto de vista, de lo que sentí yo, de ahí en adelante el show se cayó. Sí. De una manera. Bueno. El público pasó a ser el protagonista del show. Sí. O sea, Iron Maiden pasó a ser una especie de bufón, de corte. Sí, donde la idea era, tipo, que no nos tiren nada, terminemos el show, bajémonos y, bueno, la próxima no cometemos este mismo error. Steve Harris pidiendo disculpas, con las dos manos que me está viendo, con las dos manos así. Y el boludo ese que canta. Sí. Diciendo, esto no es política, esto no es. Sí, banalizando la situación, Flor... bajándole el precio. ¿Y sabés lo que me rompió mucho las pelotas de eso? Sí, a ver. Que no fue la primera vez que vinieron ellos. Y nunca lo habían hecho. No, nunca lo habían hecho. Nunca lo habían hecho. Sí. Lo de flamearla. Todos sabemos que ellos cuando hacen The Trooper flamean la bandera pedorra esa. Sí, pero nunca lo habían hecho. ¿A dónde estás vos? ¿En qué ubicación estabas? ¿Vos en qué ubicación? También en campo. Yo estaba en Platea Alta. ¿Eso fue en Ferro? En Vélez. No, estaba en campo. Desde la Platea Alta, yo te digo, puede ser que ustedes no por la ubicación no lo vieron como lo pude ver yo. Es más, estaba con Javi, el hermano de Chapa, que nos mandó un saludo recién. Estábamos con Javi en el cocho, me acuerdo patente. Sí. No, me estaba mirando un dedo que me duele. Desde la Platea Alta yo veía la batería de Nico en un pozo, ¿no es cierto? En dos plataformas a sus costados. Y yo veía desde ahí que había dos cosas, como dos palos largos en cada una de esas dos plataformas, que eran dos astas de banderas gigantes. Sí. Entonces dijo, bueno, cuando va él de un lado y agita uno de ellos con la bandera inglesa, una bandera, un trapo enorme inglés, agitándolo, como decís vos, perfectamente lo decís vos, con una arrogancia tremenda. No, su cara, la cara de Bruce Dick, por eso yo le tengo tanta bronca. Entonces Bruce yo esperaba... La demagógica actitud o contemplativa o... Que hubiera una bandera argentina. O qué sé yo, del otro lado va a ser la Argentina. Y yo iba al otro lado y dije, bueno, allá va a pelar. ¡No! ¡Otra bandera inglesa! Y la agitaban con la misma... Pero aparte, yo nunca me olvidé la posición de él claro, agarrando la bandera y la cara como diciendo, forros, miren esto. Eso yo no me lo voy a olvidar. Por eso le tengo tanta bronca a Bruce Dickinson. A mí no me dio esa sensación de Bruce Dickinson. Para mí fue como un fingir demencia. Es lo que nunca esperó. Es esto que hablábamos antes, Willy. Él nunca se pensó la reacción del público de esa manera. No. Él pensó que el público iba a ser sumiso, se iba a dejar pasar la bandera por la cara, que lo podemos llevar para otra metáfora, pero en este caso es una bandera. Sí. Se iba a dejar pasar la bandera por la cara, como si no pasara nada, y todo iba a seguir igual. ¿Sabes qué fue lo peor del caso? Y se le plantaron 30.000 personas, 35.000 personas, de una, le dijeron, hasta acá llegás, amigo, o sea, está todo bien con Maiden, está todo bien con vos, pero lo que acaba de hacer es una tocada de culo fuerte. Así que, replantéatelo. ¿Sabes una cosa, Juan? Esa es una tocada de culo. ¿Sabes una cosa, Juan? ¿Sabes una cosa, Willy? ¿Sabes una cosa, Gonza? Que a través del paso del tiempo, muchos boludos que hoy en día escriben y comentan, que dicen haber estado ahí, hoy lo toman como algo natural, que es algo que, güey, boludo, no se fijaron que en el video es sobre la letra de la canción, es una batalla inglesa, y que el video, y que qué sé yo. ¿Pero quién puede decir? Y argumentan un montón de esas cosas, como naturalizando el hecho. Ahí, para mí, lo que estuvo mal, lo voy a seguir diciendo siempre, es un productor, che, que haya llegado y le dice, che, boludo, acá no es la gala de la bandera, porque acá no da para que la hagas. Entonces no la haces y listo. Vuelvo, repito, no lo habían hecho no nunca. No lo hiciste nunca. ¿Por qué mierda lo hicieron? En el 92 no lo hizo, por ejemplo, en Ferro. Con el Gordo Blaze tampoco lo hicieron. No, ellos se jugaron esa carta. Dijo, si pasa el 12, pasa el 12, es como el truco. Sí. Si pasa el 12 o pasa el ancho falso, esa carta pasa. Y no pasó. Bueno, no pasó. Pero... Y no pasó porque la gente de Argentina, o sea, el público argentino no solamente es el mejor público del mundo, reconocido por todos. Por todos. Sino que además es el mejor público del mundo porque lo que hace, lo que le da al artista al cual banca, literalmente la palabra es banca, lo legitima. Sí. Lo legitima. El público argentino, el argentino legitima al artista que va a ver. Sí. Lo milita. Sí, claro. ¿Entendés? Lo banca a muerte claro, y se va a parar ahí siempre. Vos ahora, vos ahí. Te equivocás. Fuiste. Y te hicieron la cruz para siempre. Fuiste. Y Maiden hoy viene con licencias. O sea, hoy viene con licencias. Y sabe que tiene que hacer el mejor show, lo tiene que hacer acá. El mejor show. Y sigue levantando esa bandera inmunda. Bueno. Vos fuiste y vos sentiste eso. Vos fuiste y sentiste eso, Willy. Yo fui y sentí lo mismo. Hoy en día, yo los desafío, los invito, más que desafío, los invito a que lean comentarios de gente que dice haber presenciado el show. Bueno, que se vayan a la puta que los parió, porque esos son los heavy libertarios. Los heavy libertarios. Que detrás de un teclado escriben cosas. Que se vayan todos a la mierda. Y le estamos llevando el lugar al cuerno a Gonza, que estaba poniendo el tema de Sabaton. Seguí con Sabaton, por favor. Amigo. Nos fuimos al recarajo. Como bien decía, banda de power metal bélico, suelen hablar mucho de guerras, de combates, todo basado en historias reales. Siempre fueron... Hasta que se metieron con Malvinas. Casi siempre fue todo historias europeas, inglesas. Cuestión que ahora se tiraron un poco más para el lado del Japón. No, mirá vos. Y el disco que van a sacar sale el 17 de octubre. Y se va a estar llamando Legends. El 17 de octubre sale. Sábado 17 de octubre va a estar tocando Guns N' Roses en Huracán. El día de la lealtad, señor. Exactamente. Y el tema que vamos a escuchar, que es adelanto de este disco, se llama The Duelist. Los duelistas. Como el tema de Maiden. Cuestión que este tema habla del legendario samurái Miyamoto Musashi. Uh-huh. Habla de los más de 60 duelos que tuvo, uh-huh, incluyendo la famosa victoria que tuvo contra Sasaki Kojiro con una espada de madera. Uh-huh. Y habla y comenta un poco sobre la filosofía del Niten Ichiryu, que es el estilo de pelea con dos espadas. Sables, sí. Sí. Exactamente. ¿Te puedo contar algo ahí? Sí, cómo no. En la historia, en realidad, no termina siendo un sable de madera, sino que en realidad él pelea ese duelo con el remo. Musashi tiene, bueno, no me quiero meter demasiado ni tampoco quiero aburrir a la gente. La historia de Musashi es muy interesante porque Musashi es un ronin que termina escribiendo el libro de los cinco anillos, en donde es una metodología no solamente marcial, sino que es un libro que hoy está tomado como si fuese un faro en relación a cómo uno se toma la vida, como una especie de experiencia. Y él fue un ronin muy, muy resistido. De hecho, todos esos duelos eran justamente porque eran, digamos, guerreros o duelistas pagados por los señores feudales de ese momento, por los shogunes, para matarlo, hacerlo desaparecer a Musashi. Y ese último duelo en el que él gana con el remo, porque él lo desafía con el remo, él tenía una filosofía que era tipo de desconcertación, ¿no? O sea, de pelear con un sable de madera, de llegar... Ellos, los japoneses y el código del samurái, era muy, muy riguroso. O sea, si nosotros quedamos a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde. No me caiga 5:01 porque ya está, o sea, estás al punto del seppuku. No es para colgado como usted. No, imposible. Y eso que soy un gran admirador y me gusta mucho la cultura japonesa. Pero bueno, era un tipo que justamente lo que hacía era como subvertir todo ese código, utilizarlo a su favor y todo eso. De hecho, fue haciendo una filosofía y es lo que nosotros hoy conocemos de Miyamoto Musashi. Es un personaje muy interesante. Y bueno, nada, eso quería contar, que en realidad más que una espada era un remo. Usted sabe, Claudio querido, que después apareció Sacala, me cago. No. Sí, señor. Sí, apareció Sacala, me cago. Tenía siempre tiene que acotar algo así. Pero deconstruyase, señor. Para que no te traigo papel. Semejante barbaridad. Bueno. No puede decir semejante. Vamos con este pedazo de tema de power metal con unos cuantos riffs afilados y un coro bien épico. Hablando de el señor Musashi. Vamos con Sabaton y The Duelist. Shadow to the dark. a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Sad Bloody Sabbath, señores. Sad Bloody Sabbath. Bueno, y ahora ha sonado el separador de lo extremo. El sabor de lo extremo. Ahora vamos al bloque extremo. ¿Sí? Todo se oscureció de golpe. Esto se lo digo a usted, sin solución de continuidad. Dígame que está, cuál está primero en la rutina. Sí, cómo no. Muéstremelo, muéstremelo. Este. Ah, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de death metal melódico, melodic death metal. Lo vamos a Suecia. Vamos. Sí, vamos a Suecia, espere que lo encuentre. Acá estaba. En primer término vamos a escuchar la banda que se llama Soilwork. Es una banda originaria de Helsingborg. Ah, Helsingborg. Perdón. Helsinki no está en Suecia, está en Finlandia. Ah, bueno. Formada en el año 1990. Otra cuadra. Sí, cruzan el puente y llegan. Bueno, vamos. Es una banda originaria de Helsingborg, Suecia, formada en el año 1995. Tiene editado 12 discos de estudio. Still But Suicide es el álbum debut de la banda, lanzado en el año 1998 por Century Media Records. Björn Speedstreet en voz, Peter Wichers y Ludwig Svarts en guitarras, Carlos del Olmo Holmer, vamos Carlito, uno fácil. ¿Cómo es? ¿De Suecia se llama teclados, Carlitos? Hola Flynn en bajo y Jimmy Persson en batería. El tema que vamos a escuchar se llama Skin After Skin, piel tras piel, ¿no? Sí. Soilwork. When you know the reasons why. Get off the skin, set off the sand. You're so in. Get off. Hey man, how you doing? All the best. Take it easy. God bless you all. I love you all. Ah, qué grande. Long Iron Man. Si, re, re, re, mi. Bueno, vamos con el bloque extremo. Fa, qué grande Black Sabbath. Seguimos en Suecia, nos quedamos en Suecia, no andamos viajando. Nos quedamos en Suecia. Hoy es un bloque de Suecia. Melody de Metal, nos quedamos en Suecia. Vamos a escuchar In Flames, ¿sí? Que es una banda formada en Gotemburgo, claro, Suecia, en el año 1990. Considerada como pionera y de gran influencia en el género de death metal melódico, tiene editado 14 discos de estudio. Colony, que es un discazo, eso lo acoto yo, es el cuarto álbum de estudio de la banda y fue publicado el 22 de junio de 1999 a través de Nuclear Blast Records. ¿Quién otros? Anders Frieden en voz, Jesper Stromblad y Björn Gelote en guitarra, Peter Evers en bajo y Daniel Svensson en batería. In Flames, Scorn. We'll be right back. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral, les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanta el metal, vieja. Tus noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Finish with my woman, paranoid, señor. Vamos llegando al último bloque del programa de hoy. Pero tíreme algún mensaje. Tíreme algún mensaje. Sí, sí, estoy ávido de mensajes. Acá por Instagram, Ale Viedma nos dice: aguante el lobo. Feo eso, es feo. Eso. ¿Quién dijo eso? Ale Viedma. Es feo eso. No, pero bueno. Feo pues eso. Mejor así. Creo que te conoces si dice eso. Sí. Bueno, si me conoce sabrá que no me cae muy simpático eso. Y por Twitch tenemos que dice: ¿corre media falta o falta entera? Buenas noches, Mad Butcher tosiendo. Recién despierto con fiebre mal, mil disculpas. Yo también estoy hecho a mierda, amigo. Hay mucha gente que está muy mal, tranqui, Mr. Mad Butcher. Aparte usted está presente, nos dejó la cortina de apertura. Aquí comienza, ¿no? No, claro. Sí, lo hizo el Mad Butcher. ¿Es el Mad Butcher? El Mad Butcher, bueno, sí, es un seguidor nuestro. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Sigue, vamos a seguir esto. Separador. No hay separador. No le puse. Bueno. Bien podría haberlo puesto, pero no lo puse. Bueno, dele. Porque se trata de dos novedades. Dos novedades. ¿Sí? Pone primero, hacemos un separado en vivo de novedades. Novedades, no, claro. A ver, ¿cómo sería? Ahora, No Class, novedades. ¿Cómo sería un separado de novedades? Novedades en No Class. No me importa un carajo las novedades en No Class. No es, bueno. No es así. ¿Por qué siempre negativo usted? No, siempre negativo no. Está a, ver, bueno. A ver, haga usted un separador de novedades. Escuchá lo nuevo que tengo para vos. Está bien, está bueno. En No Class. No Klaus. Bueno, mirá, a lo largo de todo este tiempo nos han dicho No Klaus, el amigo Eddie, No Clash, No Class. No Class. Tengan un buen fin de semana si van a salir, se cuida, yo me voy a la mierda. No señor, todavía no, aguanto un poquito más. Vamos con The Ellefson Soto, se llama esto, que es la banda que tiene Dave Ellefson con Jeff Scott Soto. Sí, Dave Ellefson, nacido como David Warren Ellefson, ¿sí? Nació en Minnesota, Jackson, el 12 de noviembre de 1964, conocido por ser el bajista de Megadeth, básicamente. Exactamente. Un pedofile importante. Es importante, importante. Se unió en un proyecto con Jeff Scott Soto, ¿sí? Jeff Scott Soto, para quien no lo tenga, nació el 4 de noviembre de 1965. ¿Sí? Es un cantante, ¿sí?, estadounidense, cantante principalmente de Axel Rudy Pell. No digo nada. Axel Rudy Pell, de los dos primeros discos de Ingrid Malmsteen, de Invade Malmsteen. Invade. Y fue que puso la voz para la película Rockstar en la que trabajó Mark Wahlberg. También, exactamente. El cantante Steel Dragon, exactamente. Vocalista principal de Journey del 2006 al 2007. También tiene una larga presencia como líder de la banda, su banda Talismán, ¿sí? Trabaja como solista en la banda Soto. Bueno, se unió con este. Y también está con en el proyecto que un amigo tuyo de Pornoy, Mike Pornoy, Son of Apollo. No es amigo mío. Sí, es amigo tuyo. Y sacarla me cago, no apareció por ahí. Y no, ese aparece en los de Gonza. Ah, ok. Y la Transiberian Orchestra, ¿sí? Cosa más aburrida si lo hay. Bueno, exactamente. Bueno, se une con Dave Ellefson y tiene esa banda de Ellefson Soto. Tienen dos discos. En realidad tienen uno, el segundo está por salir. El primero salió. Se llamó Vacation in the Underworld. Salió en el 2022. Los que vamos a escuchar ahora es el adelanto de su nuevo disco, que va a salir el 15 de agosto por Rat Pack Records, ¿sí? Y el tema que vamos a escuchar se llama Unbreakable. Unbreakable. We'll be right back. Hola amigos, soy Tito García, cantante de Letal, y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que hace el programa No Class. Aguante el metal, loco, no bajen los brazos, larga vida. Somos de Universe, señor. Brad Gillis nunca en su reputa vida volvió a tocar la guitarra como en este disco. Ni la tocó antes ni la volvió a tocar después. No, en este disco fue tremendo. Epifánico. Sí. Además de eso, en contraposición al hecho que relatamos de la bandera de Bruce Dickinson, hay cosas que en la vida no se pueden comprar y se uno ya lo lleva puesto, que es el carisma que tenía este señor. En La Plata, por ejemplo, antes de arrancar el show, lo contó Will la vez pasada, y vale bien acaso repetirlo, con las luces apagadas y sin salir la banda. ¡Cucu! Solamente con eso, el estadio se vino abajo. ¡Qué locura! Nada más, el tipo decía ¡cucu, cucu! Nada más que eso, y el estadio se vino abajo. A ver, todas las bandas que... Carisma, señor. Todas las bandas Carisma. Que Ángel. Participaron en ese show, que nunca me voy a acordar cómo se llamó. ¿Back to the Beginning? El último. Back to the Beginning. Todas, absolutamente todas las bandas, Metallica, Slayer, por citar dos, todos dijeron que no hubieran existido si no hubiera existido Black Sabbath. Uh-huh. Exacto. El heavy metal no hubiera existido si no hubiera existido Black Sabbath. Exacto. Así de corta. Sí, así de corta y así de simple. Exacto. En contraposición, quería recordar esa anécdota que vale, viene al caso recordarla. Y sí, soy re fanático de Black Sabbath, creo que en este caso somos todos fanáticos somos de todos. Black Sabbath. Sí, sí, sí. Olvídese. Todos y todos, en quien más, quien menos, Black Sabbath le talló la vida de alguna manera. Bueno, de alguna manera, o en quien más o en quien menos. Y el que se dice heavy pasó por Black Sabbath, sí. Obvio. Aunque conozco gente que se dice heavy y no conocía un puto tema de Black Sabbath, conoció. No, exactamente. A mí eso de Black Sabbath me trae como la referencia a las estaciones de tren o a las estaciones de subte, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Estación Carranza. Entonces a veces no llegás hasta Congreso de Tucumán o no llegás a Catedral, pero en algún momento llegás. A mí con Black Sabbath me pasó eso, por ejemplo. Yo empecé a escuchar otras bandas antes de escuchar a Black Sabbath. Y de repente, tipo, me llegó Black Sabbath y ahí entendí de dónde venían esas bandas que yo, antes que Black Sabbath, había empezado a escuchar. Y ahí es como que se empieza a tomar forma más, empieza a tener más sentido todo lo que uno se empieza Pero a presentar. Pero si empezamos a desmenuzarlo a Sabbath musicalmente, vas a encontrar todo. Todo. Todo, absolutamente todo. Bandas que fueron influidas y que le afanaron. Influenciadas, sí. Influenciadas, que le afanaron Black Sabbath. Y bandas que, mira, me la voy a jugar doble, te la juego y no pierdo, sé que no pierdo. Bandas que aún no se han formado y seguramente le van a afanar a Black Sabbath. Seguramente. Es inevitable. Seguramente. No sé si es afanar, es... Tomar de ahí, abrevar de ahí, influirse. Yo siempre dije, a ver, Gonza, si estás de acuerdo conmigo, yo siempre pienso que el disco rígido de una computadora es como el cerebro de uno. Sí. Uno en el cerebro es un disco rígido. En el disco rígido no está todo presente, pero hay cosas guardadas. Exactamente. Y bueno, eso es lo mismo. Uno tiene... vamos a componer un tema tarde o temprano queriendo hacer algo, buscas un archivo viejo que tenés ahí que te sirve. Una referencia. Exacto. Como referencia para lo que querés Exacto. hacer. Exacto. Y yo, hablando así de sistema informático, vos cuando querés hacer armar un Excel, hay algo que no te acordás y agarrás, buscas algún Excel viejo para decir, es esta fórmula que tengo que utilizar. Es la fórmula, claro. Bueno, es lo mismo, claro. Bueno, y autorreferencial, que siempre me autorreferencio, no sé por qué, porque tengo un ego extremadamente grande. Yo aprendí a tocar el bajo escuchando a Guisa. Ni más ni menos. Lele nomás, siga. No, y decir algo que lo escuché por ahí en varios y aplica para Black Sabbath como aplica como Ozzy. Antes de Ozzy no había otro Ozzy. No, ni después iba a haber otro. Y antes de Black Sabbath, no, se refiere a la originalidad, al grado obvio, de creación obvio. Del personaje, de la persona o de lo que sea. Claro, Black Sabbath, antes de Black Sabbath no había un Black Sabbath. No. Después tampoco. Después, no lo van a poder igualar. No, igualar no, pero tomar de ahí un montón, es lo que venimos diciendo. Y aparte super clásicos, ¿no? Porque la originalidad. O por ahí, como decía, las cajas de pizza de Ubis. Siempre igualado, jamás mejorado. O como dice una bandera de un club de fútbol, podrán imitarnos, igualarnos jamás. ¿De qué equipo dice eso? Uno de por ahí. Mira que se lo digo en vivo, ¿eh? No, por favor, se lo pido, por favor, déjeme descansar. Acá todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Siempre. Usted trajo una banda de Suecia. Sí. Sutil trajo una banda de Suecia. Sí. Yo traigo una banda de Suecia. No me diga. Sí, señor. Son vikingos. Amon Amarth, sí. Son sí. vikingos. ¿Cómo sabe? Y no sé. ¿Cómo me zafé de utilizar la SUBE? No, ¿viste? Claro. ¿Viste? Nos quedamos ahí, nos quedamos ¿Usted ahí. ¿Tiene la SUBE cargada? No, ahora se puede pagar con tarjeta de débito. Bueno. No, quédese no utilizo tarjeta. Quédese tranquilo porque nos quedamos en Suecia. ¿Es una novedad esto? Que va? ¿O sí, no? Ah, sí, bien. No lo he escuchado, ¿eh? Amon Amarth. Amon Amarth es una banda sueca de death metal melódico, sí, formado en Tumba, Suecia, así es, en 1992. Sí, su nombre significa, ya lo dijimos, esto es el destino en de Sindarin, la lengua de Tolkien, creada por Tolkien. Sí, señor. ¿Sí? De fuertes creencias arraigadas en la mitología vikinga. Son letras. Los paganos. Toda su discografía gira en torno a esta temática que le da fuerza y coherencia a su música. ¿Sí? Muy por bien. Este motivo son a veces erróneamente clasificados como viking metal. No. Acá el experto en viking metal me está diciendo que No, de ninguna manera. El experto que tenemos acá en la mesa de viking metal. Puedes ¿sí? decirle folk, puedes decirle pagan. Podés tirarlo para el death, pero no para el viking. Death metal melódico, sí. Claro. Exactamente. Un género cuya base es el black metal y no el death, como es el caso de los suecos. ¿Sí? Bueno, tienen 12 discos. El último es The Great Hidden Army, que es del 2022. Sí, señor, muy buen disco. Muy lindo disco, sí. Al principio no me gustó, después sí. Después me gustó mucho. Está muy bueno, el tema que hacen con Before. Ah, sí. Temazo. Un temazo. Viking and Saxon. Exactamente. O Saxon and Viking, el orden de los factores. Sí, es como que se encuentran dos. El video está muy bueno. Sí, sí. Bueno, lo que nos dejan es la canción Adelanto, de lo que será su nuevo disco. Todavía no tiene ni nombre el disco, ni fecha de salida, ni nada, pero nos dejan un adelanto. Vamos. Sí, que celebra el espíritu guerrero y conquistador de los vikingos. Obvio. Destacando su dominio de los mares. Su valentía en combate y su determinación indomable. La letra exalta su independencia y orgullo, proclamando que gobernarán las olas mientras existan el sol y las estrellas. Así es la definición de ellos. Pero si hablan de los vikingos, son viking metal. No, señor, otra vez volvimos. Volvimos para atrás, 25 casilleros. Amon Amarth, We Rule the Waves. Terror along the coast, like Asians. Déjeme ver sus manos, dice Ozzy. Come on, déjeme Let ver me see your hands. Bueno, vamos llegando al final, ya está, nos vamos a la mierda. De aquí puedo ver la tranquera. No, no sé, pero yo me doy cuenta escuchándome por los auriculares que a medida que va pasando la noche, mi voz está cada vez peor. Eso no, es inevitable. Bueno, sí. Vámonos a la mierda. Saludos finales, como si usted... ¡Saludos finales, dele! Así no lo digo. Bueno, una cosa así. ¡Saludos así. Finales! ¡Oh, Dios! Diga su saludo, Dios. Diga una puteada, un chiste, baile algo, cuente, cante, pero no diga mucho, me falta poco. No, bueno, nada, agradecerles a ustedes por la invitación a participar. La verdad que la pasé bárbaro, muy divertido, aprendí muchísimo, conversando, así intercambiando figuritas. Un saludo grande a todas las personas que tomaron mi invitación a escuchar el programa, que me ha felicitado por empezar a participar en el programa. Eso también para mí es muy importante. Así que nada, más que agradecido, palabras de agradecimiento, haber pasado una hermosa noche y bueno, y ahora me voy a un asado a encontrarme con mis amigos a ver qué devolución tengo con respecto a este programa. Un asadi, va a comer un asadi. Claro. Se va a un asado. Me voy. Oh, ¿qué querés que te diga? Sutil es un momento de putear, decir, carajear lo que se le ocurra. Cuente no. chiste, cante, no, baile, no. Saludos para todos los que nos acompañan todos los viernes en esta locura llamada No Class, sea por Twitch, sea por la app, sea a través de la página, a través de Instagram hoy que estuvimos en vivo. Una nueva adquisición para el programa, volver a estar en vivo por Instagram. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Así que tenemos un medio más por el cual salir. Y también saludo para los que nos escuchan en la repetición los días martes. Se le manda saludos a Matius, Lucius y Flavius. No se repite. Lucian está trabajando en el bar, me está esperando que yo llegue para mandarse a mudar. Esperalo nomás, sentate y esperalo. Matius debe estar durmiendo porque mañana tiene que cubrir a Lucian en el trabajo porque Lucian trabajó todo este fin. Es como un dominó. Sí, es. No, somos un grupo de amigos que somos un dominó. Un engranaje. Vos fijate, trabajamos juntos y nos cubrimos. A mí se, Matius, bien. Lucius y Flavius. Lucian. Bueno. Y Flavio. A mí yo siempre lo dije mal. El Imperio Romano. Sí, yo siempre lo dije mal. Sí, en todo su esplendor. Sí, totalmente. Falta que venga Ex Deo y haga un disco sobre ellos tres. Qué buena banda. Olvídate. Bueno, dele. Con lo suyo, dele con lo suyo. Bueno, saludos a toda la gente que nos comunicó con nosotros, que nos mandó mensajes, los que nos dan esta gana de seguir adelante con esta locura de cada viernes. Eso hace mucho que no lo decía. Pero antes lo decía con jueves. Antes lo decía, sí, con jueves. Y bueno, y las últimas tres cosas, que son las mismas tres que digo en esta nueva etapa. La primera es que tenés papada. Facho. La segunda es que Conan está muerto. Nazi. Por más que alquiles un perro para pasearte las redes y figura que es, no es, está muerto Conan. Muerto, enterrado y qué sé yo. Y aguante las papas fritas. Lacra. Señores. Bueno, yo me voy a poner serio por un momentito y le quiero mandar un fuertísimo abrazo a Julieta. Fuerte abrazo, Juli. Un fuerte abrazo. Y bueno, y nos vamos a la mierda. Tengan un buen fin de semana. Y no, termínela con la jeropeada. No dije nada. Antes era un Manflora, ¿se acuerda? Sí, yo me olvidé un saludo antes. Dele. Un saludo para mis amigos de Neura que sufrieron hoy un incendio por una falla eléctrica en un aire en los estudios de ellos. Ah, lo vi, sí, en la tele. Sí, lo vi eso. Sí. Bueno, sigue. Termino entonces. Por favor. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Y se la van a poner también. Manda video. Pero usted es un pajero. Manda foto, ya video. Está, ya Willy Araya, ok. Pajero. Willy Araya, ok. Sí, foto y video. Onanista. Sí, ahí está. Otro onanista si más. Si puede, mándelo rotulado así. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Sabe cómo se llamaba el auditorio donde hicieron la derecha FES? ¿Sabe cómo se llamaba? Sí, Google, pero no se lo voy a quemar. Sí. Pajas blancas, señor. Pajas blancas. Qué raro, ¿no? Son topajes. Qué raro, ¿no? Bueno, vámonos a la mierda. Chau, che. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Hasta la semana que viene. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar. Link. Servicios y redes.